Despacio camina, dime que lleva en el carro. Ay, que tan despacio tú caminas. Yeah. Dentro que hoy Bueno, ahora voy a cantar un poquito bulería.